chava, si ella me mira me agacho. Mi vida se está acabando y el tiempo se va corrido, y ninguna joven me habla para que sea su marido. Ay, ay, ay, ay, ay, solo me pongo a llorar, de tanta mujer que quiero, ninguna me quiere hablar. Toditas las muchachas se burlan cuando me ven. Ay, ay, ay, ay, ay, solo me pongo a llorar de tanta mujer.